otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este tiempo muchas personas en Colombia se debaten sobre un asunto muy importante y es ese anclaje al pasado. Muchas personas viven de alguna manera esclavas de lo que pasó, de lo que les pasó, bueno o malo, y no son capaces de salir de ahí ni construir su presente y jamás son capaces de visualizar el futuro. Siempre se quedan allá, aunque estén aquí. Qué bueno sería que usted nos ampliara un poco este asunto del pasado, de los recuerdos, de la forma como muchas veces estar allí, eso puede desbaratar muchos proyectos de vida. Sí, me hace recordar un tango de Gardel que se llama Anclado en París. O sea, que no puede salir de ahí y que a pesar de estar en París le está pasando muy mal. Entonces, ese problema de darle al pasado tanta fuerza en lugar de utilizar el pasado para lo que está sucediendo hoy, precisamente el pasado es lo que ya pasó. Al haber pasado, pues ya no existe. Entonces el pasado lo recuperamos a partir de la memoria, pero no para revivirlo, a pesar de que a veces se puede volver a revivir el pasado, cuando se piensa reconstruir una mejor manera. Eso fue lo que hizo la familia Medici en el Renacimiento, cuando crea la palabra humanismo, lo que va a ser el humanismo renacentista. Vamos a tomar las mejores costumbres de Grecia y Roma para vivir a partir de ahora un mejor presente y pensar un futuro con más beneficios. Ahí hubo los Medicis, que van a ser famosos pues porque le dan pie al Renacimiento, hacen florecer la ciudad de Florencia y queda un médico de ellos famosísimo que se llama Nostradamus, al que todavía le damos cierto carácter de visualizar el futuro, pero no, a pesar de que Nostradamus lo visualiza muy mal, el pasado debe cumplir con tres tareas fundamentales para poderlo visualizar. Uno, que sea historia, o sea, que yo sepa quién soy, de dónde vienen mis orígenes, y que al mismo tiempo sepa que no estoy condenado a nada. Yo no estoy condenado a nada, porque si eso fuera así, entonces se perdería lo que se llama el libre albedrío. Yo escojo lo que me pasa, y si bien muchas veces no lo puedo escoger, de eso que puedo escoger, porque algo podré escoger, de eso que puedo escoger haré algo que sea bueno, algo que me favorezca. Entonces la historia, la memoria, la historia que me da conocimiento, qué ha pasado hasta ahora, qué hemos construido, qué hemos destruido, dónde hemos fallado, dónde hemos acertado, qué cosas quedaron empezadas y no las terminaron. Entonces el pasado es una suma de informaciones, pero no es preciso. Por eso existe la historia y por eso existe la investigación histórica. Porque yo del pasado escojo lo que yo quiero. El pasado es como un libro, donde yo abro en la página que quiero y muchas veces me quedo repitiendo esa página. Eso le pasa pues a mucha gente que se ancla en el pasado y que no quiere salir de ahí. Porque eso le sirve de excusa para muchas cosas. Por ejemplo, usted me hizo tal cosa en tal fecha y por eso no hago lo que debemos hacer ahora. Es joder, porque hay que tener en cuenta el pasado como excusa, ha sido una de las recurrencias más fuertes para no hacer nada y para justificar por qué no lo hago, cuando realmente la inteligencia está hecha para construir permanentemente y para, a partir del presente, solucionar problemas que llegan del pasado o se presentan en el ahora, y con base en ellos pues vamos a poder visualizar algo al menos práctico para enfrentar el futuro. Porque muchas veces no se puede construir el futuro porque hay variables que no se pueden controlar, un terremoto, una guerra de improviso, cualquier cosa, pero debo estar preparado para eso. Si eso pasa, ¿qué hacemos? Es lo del famoso plan B que le enseñaban a uno en la universidad. Si esto no se da, ¿con qué respondo? Ahora, en el pasado, el pasado es siempre una construcción. Nosotros tenemos dos pasados, todas las personas tenemos dos pasados. Uno que es la historia, al fin y al cabo es historia que no es tan larga, pues al fin y al cabo solamente tenemos una historia de 200 generaciones, no hay más. El resto son especulaciones. La historia aparece cuando se comienza a escribir. O sea, aparece el primer documento claro de que me dice existimos desde hace tanto, pues, estos señores hicieron esto, hicieron aquello, y que no necesariamente es cierto. Que no necesariamente es cierto, porque buena parte de la historia está escrita sobre mitos fundantes. O sea, la necesidad de tener un origen, y le damos un origen a eso para poder aparecer nosotros. Hasta el siglo XIX nosotros teníamos como mito fundante de la humanidad a Adán y Eva. Adán y Eva no responden hoy a las teorías evolucionistas, no responden hoy a las teorías biológicas, pero son válidos para tener un inicio. A lo largo del pasado nos van construyendo costumbres, la moral, por ejemplo. Nos construyen valores, principios. Nos aportan en términos de saber pensar, saber hablar. Nos dan elementos para continuar, porque el pasado da elementos para continuar, que esa es la clave, no para quedarme ahí. O sea, cuando una persona se queda en el pasado o se refugia en el pasado, empieza a perder vida, pues prácticamente muere. Hablaríamos de muertos, porque lo único que tiene el muerto es pasado. El muerto no tiene vida, porque la vida me la da el presente y el futuro. Y refugiarme en el pasado implica negarme lo que hoy en día está pasando y no verme en el futuro. Memo, y ese refugio puede ser, digamos, de dos vías. Pues una vía en un acontecimiento negativo y la gente se queda ahí, digamos, en una rabia o en un dolor o qué sé yo, o también en un triunfo, y de ese triunfo nunca salen ni avanzan. Sí, claro, porque es el temor a que el triunfo deje de serlo, porque sucedió en ese momento y ya no sucede más, que es lo que decía Sabater de lo terrible del héroe. Cuando alguien se vuelve un héroe pero no vuelve a cometer acciones heroicas, entonces uno está condenado a oírle el relato heroico al héroe. Entonces decía que una de las cosas más terribles era encontrarse con Ulises. Entonces la primera vez que uno encontró con Ulises, maravilloso, le contó qué había pasado, pero a la veinteava vez, uy, ahí viene Ulises, escondámonos, porque nos viene a contar lo mismo, ¿no? Entonces hay gente que sí se refugia en un triunfo pasado y cree que a partir de ahí quedó construido. Hay que tener en cuenta que el verbo en infinitivo vivir sirve para designar, para hacer ejercicios gramaticales, pero ese verbo no sirve para vivir. El verbo es viviendo. Nosotros estamos viviendo. Claro. Y queramos o no queramos, el tiempo se nos viene encima. Ahora, ¿usted qué hay con el tiempo? Entonces hay personas que se quedan ancladas a un triunfo, a una sola cosa, que no volvieron a mejorar y que prácticamente los esclavizó. Porque la libertad, como lo hemos dicho, es mejorar lo que yo hago, porque si no mejoro lo que hago, soy esclavo de lo que hago, por ejemplo. Y otros se quedan anclados en un dolor. Sin permitirle el duelo al dolor, ni la desaparición al dolor. Es que el dolor en sí quiere desaparecer, pero no lo dejamos. Eso pasa en las personas con rencor, con odio o con un miedo muy grande a que no le sigan teniendo compasión. Este es uno de los problemas de la víctima. La víctima tiene como futuro dejar de serlo, pero muchos prefieren no salir de ahí, prefieren no salir de su condición de víctima. Por lo tanto, esperan permanentemente la compasión y no mueven un dedo más. Por eso es tan peligroso el asistencialismo. Porque el asistencialismo es anclar a la gente en el pasado para que no progrese más. Yo puedo ser asistencialista con los niños, porque los niños lo necesitan, no son capaces de valerse por ellos mismos, y puedo ser asistencialista con los ancianos, porque tampoco pueden valerse en muchas cosas por sí mismos, pero no con el resto de la gente. Entonces mucha gente se ancla en el pasado para recibir unas ayudas y nunca quieren ver el presente, porque el presente le dicen, pero es que ya usted se recuperó, usted puede seguir. Y alguien dice, no, no puedo seguir porque no he dejado, no le he hecho el duelo a lo que me sucedió. Y esa es la diferencia entre el tercer mundo y el primer mundo, que en el primer mundo deciden vivir por el muerto, y en el tercer mundo deciden vivir con el muerto. Que son dos acciones diferentes. Cuando uno decide, voy a vivir por mis muertos, ya que no están, pues yo voy a hacer la vida por ellos. Ahora, otro es que quieren seguir en el velorio y no acabar con el velorio. Esto pues llevando a una situación extrema, pero lo mismo pasa cuando un montón de gente se considera impedida porque me pasó esto, me pasó aquello. Para eso está el psicoanálisis. Entonces venga, veamos qué le pasó y cómo salir de ahí. ¿Cómo salir de ahí? Porque, o si no, a lo último un psicoanalista empieza a dudar del otro también. ¿Cierto? ¿Hasta qué punto me está usando para que eso exista? Que eran las tesis de la logoterapia, donde, bueno, llevemos a la situación extrema, a ver si eso es tan grave como usted lo está pensando. Que era lo que decía Viktor Frankl. Entonces, usted no entiende la vida, usted no. Entonces vamos a ver si es capaz de salir de la vida. No, doctor, es que la cosa no es tan grave. Ah, bueno, entonces empecemos a rescatar. Entonces, a anclarse en el pasado con un triunfo, con un dolor, es uno de los problemas que estamos enfrentando para no mirar lo que está pasando ahora. Es que ahora está pasando lo único que podemos sentir. El pasado me lo estoy imaginando. respecto al pasado. Por eso hay una tesis muy clara en, que aparece pues en muchos escritores, empezando por Rousseau. Usted tiene el pasado que le dé la gana, porque lo puede inventar. Pero un recuerdo no es una imaginación. El recuerdo es una referencia, pero lo que usted hace con el recuerdo es imaginar. Hay una tesis de Wittgenstein que es muy bonita. Cada vez que me acerco a algo que ya pasó, que ya conocí, la primera reacción es sensible. Tiene que ver con los sentimientos. Y al tener que ver con los sentimientos, magnifico o minimizo. Entonces no hay un elemento real, porque no puedo estar ahí en ese pasado. Pero cuando usted habla de imaginación, ¿uno cree que imaginación es inventarse fantasías, lo que no ha pasado? No, la imaginación es agregarle cosas a algo. ¿Cierto? Es como decorar una torta. Entonces hay gente que coge el pasado y lo decora con clavos, chuzos, alambre de púas. Y hay otro que también lo decora, ¿cierto? Con florecitas, con chispitas, con cositas. Nosotros tenemos, a veces uno lee historias de Antioquia muy bellas. Nunca el antioqueño había sido tan bello. Frente a esa historia, pues uno le dice al que la hace o al que la escribió, pero entonces, ¿por qué estamos hacia ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó un avión tirando gente dañina desde el aire, ¿o qué pasó? Entonces es una magnificación de la historia, que a lo mejor los abuelitos eran muy formales, todo, pero también lo vuelve en un momento donde todo el mundo está volando por el bosque de flor en flor, y cuando no es así, porque la condición humana da gente muy buena, gente regular, gente mediocre, gente muy capaz, gente muy desordenada, y eso hace parte del componente, porque es que un pasado tiene de todo. Un pasado tiene de todo. Hay gente que asume el pasado como una tarea de crecimiento personal. Una de las cosas que más me llama la atención son todos esos cursos para saber yo quién fui en una vida anterior. Y rara vez aparece yo fui obrero metalúrgico y me dediqué a esto, porque hubiera sido muy bonito para empezar a estudiar ya metalurgia, ya que fue esa cosa, ¿no? Todo el mundo quiere ser princesa, todo el mundo quiere ser príncipe, quiere ser no sé quién en el pasado, ¿cierto? Pero es que ahora con un elemento deformante del pasado, y es plantear quién fui yo en mi vida anterior, ¿no? Es que para eso no necesita preguntarse quién fue usted la vida anterior. Los genes suyos son los mismos genes de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo. Y si usted quiere saber quién fue en la vida anterior, pues váyase generaciones atrás y ahí está usted. Ahí está usted, no necesariamente estoy en otro contexto, pero nos gusta soñar con el pasado, ¿cierto? Es que nos gusta inventarlo. Por eso aparecen todas esas teorías de quiénes fuimos antes. No sueñe con quién fue antes, y eso no se lee por las estrellas, ni bajo hipnosis, ni no, simplemente hay un pasado, leas ese pasado, y eso fue usted antes. Ahora ahí es donde uno se da cuenta todo lo que uno ha mejorado. Todo lo que uno ha mejorado, porque cuando uno se refugia en el pasado, tiene el problema de que es un miserable en el presente. Porque todo eso que usted magnifica o minimiza en el pasado le impiden ver el presente, que es lo único que tenemos. Entonces, al tener un pasado defectuoso que me afecta el presente, no aprovecho el presente como es. Ahora, vienen, pues claro, discusiones muy claras. ¿Somos el pasado? Sí, claro, somos el pasado. Hoy yo soy todo lo que me ha pasado hasta ahora. Pero el asunto es que digo y creo la frase, hoy soy. O sea, soy el producto de. No digo, me quedé estancado en. Hoy yo fui Memo Ángel de Tetero. No, yo no puedo. Además, eso gramaticalmente está incorrecto. ¿Cierto? Hoy fui el Memo Ángel de 4 años de Tetero. No. Hoy soy el pasado. Sí, claro. Eso me permite a mí tener una experiencia, una memoria de experiencia muy poderosa. Y al tener una memoria, a partir de esa memoria, tener una imaginación muy poderosa. Que mire, creo que lo dijimos en alguno de estos programas, ¿quién de nosotros no desciende de desplazados? Que América Latina es un territorio de desplazados, Europa es un territorio de desplazados, si usted quiere pues vivir en Europa, Norteamérica es un territorio de desplazados, por eso se vivió la conquista del oeste. ¿Sí? Entonces, antes que inventar cosas para las personas desplazadas, revisemos en el pasado qué hicieron esos desplazados de los que descendemos nosotros. Cómo se organizaron, qué formas de vida tuvieron y cómo empezaron a designarse las distintas tareas a cumplir para recuperar un lugar en la tierra. No se quedaron pensando de dónde venían. Claro que aquí hay mucho de eso en Antioquia. Una gente que se sienta a hablar de cuando eran ricos, ya para qué. ¿Cierto? Entonces, cuando tuvimos fincas, cuando obviamente se sueña, ¿cierto? Se sueña, se divierte uno, pero también se menosprecia. Porque en el pasado usted no tiene nada de lo que está hablando. Entonces, en el presente. Entonces, en ese presente usted casi que acuña una frase que es pobrecito yo. Yo que era tan bueno, que tenía tanto. ¿Qué me pasó para estar así? ¿Cierto? Y si ya le quiere meter a eso algo de la India o algo así, ¿qué karma estoy llevando? Cuando el pasado, que fue una suma de presentes, se nos ve ahora con todo lo que hicimos ahí, no acusándome, porque a mí el pasado no me acusa de nada, porque al fin y al cabo soy yo, y el pasado es particular. Es particular. Pero cuando usted dice que el pasado no acusa a nadie de nada, ¿qué hacer cuando una persona, por ejemplo, ha cometido un homicidio y ese homicidio lo carcome el resto de la vida? Que ha pasado en muchas partes y por cantidades. Admitir la culpa. Admita la culpa. Y sabe ya que cometió un error muy grande y que le va a tocar vivir por ahí muerto, va a tener que construir por él, va a tener que hacer él, ¿cierto? El muerto no lo pueden volver a resucitar, pero entonces me tocó, por eso se habla de reparación, justicia y reparación. Es muy difícil, tremendamente difícil. Después de la Segunda Guerra Mundial, los que perdieron la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania, trabajaron por los muertos que mataron, por las personas que mataron. Las tienen que pagar de alguna manera, las tienen que pagar de alguna manera. Y creo, en cierta forma, sociedades más justas que las de antes. Es una cosa muy interesante. Cuando uno analiza la historia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió más justa que en cualquier otra de las Alemanias que habían habido antes, ¿no? Y porque era un pueblo que tuvo que asumir la culpa y que la vive, pero que decidió que el presente era para construir, hubiera lo que hubiera pasado, lo que hubiera pasado en el futuro. Esa es una de las cosas que se le se le acreditan a los alemanes la cómo fueron capaces de admitir que fueron lo peor en un momento determinado. Lo que no han sido capaces de admitir los japoneses, ni han sido capaces de admitir los rusos. ¿En qué momento nosotros tenemos que reconocer esa culpa? Y es más, para que no se nos olvide, la vamos a mantener presente. Y aparecen los monumentos. Un alemán que pase por Potsdamer Platz hacia la puerta de Brandenburgo, ahí se va a encontrar el monumento a los judíos asesinados en Europa. ¿Y o qué es? A lo que hicimos nosotros. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a hacer más. Es que por eso el pasado no condena a nadie. Es que es un problema. El pasado lo que me lleva es a reconciliar lo que pasa con el presente, y si es del caso, volver a arrancar de cero. Porque yo no puedo estarle echando en cara al otro lo que hizo hace 20 años o 50 años, a menos de que necesite al otro como modelo para frenar algo que está apareciendo con base en lo que él hizo. Por ejemplo, cada tanto cogen un nazi de 93 años. O sea que ese señor lleva 55, 75, 81 años prácticamente de terminar la guerra. ¿Cierto? 71. ¿Qué hace? Porque ¿para qué lo castigamos ya? Pues para que se frene un neonazismo que ha venido criándose y donde él fue culpable porque él le enseñó a ser nazi. Entonces no lo están castigando por lo que hizo ahora, sino también por su tarea que hizo en la creación de neonazis. Ah, eso sí no lo podemos permitir. Porque el pasado me sirve a mí para reconocer los errores, pero no para volver a cometerlos. Claro. No, no para volver a cometerlos, que eso, por ejemplo, ha llevado las guerras. Toda la guerra de los Balcanes se dio en como consecuencia de unas retaliaciones que necesitaban desde el siglo XVI. Entonces, que usted me hizo esto en tal siglo, usted me hizo esto en tal otro, y volvieron y se dañaron. Pero ahí lo que hay es un odio ancestral. Claro. Y la palabra odio aquí creo que es importante analizarla. Sí, sí, claro, es importante analizarla porque estoy odiando el imaginario de lo que a mí me pasó. O me estoy odiando yo mismo. O estoy buscando un chivo emisario para mis propios fracasos. Tenéis un chivo emisario, alguien que me justifique. Pero ¿cómo lo que está algo diciendo, aplicarlo, por ejemplo, a alguien que le mató a uno el papá, por decir cualquier cosa? ¿Cómo decir que tengo que justificar o no, un chivo emisario no, o algo no, que me imagino? No, no se va a justificar para nada. No se va a justificar. Porque la acción fue mala. Pero ¿en qué condiciones se dio eso? ¿Por qué se dio eso? ¿Y hasta qué punto eso que sucedió, que me dañó seguramente, que afectó mi vida, va a seguir vigente? ¿Se hizo en qué condición? En condiciones de guerra. Estaban en guerra. A partir de ahí hay que entender eso, ¿no? Se hizo con ira e intenso dolor. Hay que entender eso. Se hizo con sevicia, pensando esto. Para eso está la justicia. Captura, el otro paga su pena y la justicia define por mí. ¿Y si la justicia no definió por mí? Porque la justicia está muy coja. Ese es uno de los problemas graves, muy graves, donde a la carencia de justicia, a la carencia de un aparato de justicia, el caos sigue siendo permanente. Entonces terminamos en que me matan, yo mato, matan, me mato, y es una cosa que se veía mucho en las películas de caricaturas norteamericanas, familias por generaciones matándose. Entonces el uno, el otro, el otro, el otro, el otro, y por lo común fueron gentes que nunca progresaron, nunca se ampliaron, nunca tuvieron otro espacio, porque es que el odio cierra los espacios de crecimiento, lo cierra, no alcanza a ver. Es que una persona que odia no entiende lo placentero, ella entiende la venganza, pero no entiende lo placentero, no entiende que se puede recuperar en la vida, no entiende de que la vida es bella. Toda la vida se le centra en un dolor, tratar de acabar con el otro. Que es complicado, porque es que somos humanos, pues, ¿cierto? Pero viene un asunto frente a eso, que es, si yo me mantengo odiando, si con base en el pasado voy a alimentar grandes rencores, estoy viviendo triste. Estoy viviendo triste. Alguien propone, perdonemos. El que perdona tiene a favor que se quitó el rencor de encima. Ya dejó de vivir triste. Ya dejó de vivir triste. Admitió esto como unos acontecimientos propios de la historia que se estaban viviendo, o unos acontecimientos al azar que sucedieron, qué sé yo. Y decide, pues, construir vida. Eso hace el que perdona. El que cometió el delito sabe que no lo puede evadir. Sabe que no lo puede evadir. Pero puede, como decía anteriormente, vivir por la víctima. Yo voy a vivir por ella. Y voy a tratar de que con lo logrado favorecer a los descendientes de esa persona. Por ejemplo, me acuerdo un libro muy lindo que se llama Junto al Abismo, de Sholeh Nash, que es un hombre que se enriquece porque le roba una billetera a un polaco donde hay $20... Y en un momento dado, cuando ya tiene dinero, se da cuenta, es que si no hubiera sido por la cartera ese señor, yo no hubiera logrado nada. Y empieza la búsqueda desesperada de que se hizo el dueño de los $20, que posiblemente esté muerto. Entonces, ¿qué pasó con los descendientes? ¿Qué pasó con los otros? Porque es que los seres humanos tenemos conciencia, y en la conciencia nos decimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto, pues, que estamos planteando aquí es, como digo, es muy complicado, porque es el asunto de tener muy cerca el dolor, pero también hay que salir en un momento dado del dolor, o si no, el pueblo que más odiara en el mundo a la humanidad sería el pueblo judío. Pues que el pueblo judío lo han quemado, lo han perseguido, lo han gaseado, lo han señalado, los grandes filósofos han dicho, pues, que son la escoria de la tierra. ¿Cierto? Un hombre tan sabio como Agustín de Hipona va a decir que los judíos son unos deicidas, que por eso hay que perseguirlos. O sea, entonces sería el pueblo que más odia, pero ¿por qué no odia? Porque la vida está por encima de cualquier cosa que lo dañe. El odio daña la vida, la envidia daña la vida y la codicia daña la vida. Entonces, para un colectivo donde la vida es lo principal, pues le vamos a dar primacía a la vida. Y la vida es comer bien, ojalá permanentemente. La vida es aprender, la vida es hacer relaciones con otros. La vida es darse días que tengan sentido. Entonces no se cae en la trampa del odio permanente, que es un asunto, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, países invadidos por otro, sometidos por otro, en un momento determinado deciden jugarle a la vida, porque la vida es lo mejor que me va a pasar a mí, no lo peor, cuando la vida se entiende, y cuando la vida está bajo el control de los humanos. Memo, y como lo está pintando, es un asunto de decisión. Sí, claro, es que es un asunto de decisión y es un asunto de enseñanza, pues, dentro de todo lo que es la vida, está que nos pase esto. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Nos educamos en el odio para mantenernos en peligro? O nos educamos a partir de cero, volvemos a empezar. Y al volver a empezar podemos construir una vida nueva. Una vida nueva. Por eso en muchas partes han habido amnistías generales. ¿Cierto? Arrancamos de cero. Y se penará con mucha severidad al que haga alguna cosa, porque ya tiene un prontuario, ¿cierto? Claro. Pero arranquemos de cero, como si esto se pudiera volver a iniciar. Hay algo que de pronto sería un buen problema ético para una clase o lo que fuera. Supongamos que hay 4 personas en una isla. 2, un padre con la hija y una madre con el hijo. Distintas. La madre del hijo mata al padre de la hija. En la isla, la única posibilidad es que la gente se multiplique. El hijo no se puede multiplicar a través de la mamá. Tiene que multiplicar a partir de la hija del que mataron. Si la hija del que mataron dice que no, entonces ella tampoco va a sobrevivir, porque se necesita multiplicar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se plantea la situación? ¿Cierto? ¿Cómo se plantearía la situación? Entonces ahí es donde hay como cuatro cosas que pensar. Lo primero, el pasado ya pasó, porque lo único que tenemos es el presente. Yo no puedo volver al pasado. O sea, lo único es el presente. Yo ya no puedo volver a la comida que me gustó, no puedo volver a la pelea que tuve, no puedo volver. La única certidumbre de que estoy vivo es el presente. Y con lo que haya pasado, estoy vivo aquí y ahora. Entonces, afincarme en el pasado es desaprovechar el aquí y ahora. Eso sería uno. Otro elemento es empezar a, digamos, a obsesionarme de tal manera con el pasado que en lugar de aclararlo, lo vuelvo más confuso. Que suele suceder. En la medida en que yo más pienso en algo, no necesariamente se aclara, se complejiza. Y al complejizarse en cuestiones de pasado, quiere decir que se está volviendo un imaginario. Porque ya no le di la magnitud real que tiene. Y me saqué del pasado. Tercero, me aferro al pasado con tal fuerza que daño todo lo que tengo en el presente, porque al no estar atento del presente me vuelvo un elemento dañino para lo que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, tanta gente que se saca el pasado seguido en cara, échese, y resulta que la casa se va acabando, las relaciones se van acabando, los hijos van sufriendo. Y, ¿pero qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto? Porque usted mismo lo construyó. No volvió un caos su presente, simplemente por estar tratando de entrar en el pasado dentro de una obsesión, porque en realidad pues ese es el sueño, la máquina del tiempo, H.G. Wells, pero no hay máquina del tiempo. No hay máquina del tiempo. Hay ahora. Y hay un cuarto, y es el que simplemente se refugia en el pasado porque le tiene miedo al presente, única y exclusivamente. El que va creando complejos y mejor me escondo, mejor vivo de otra manera, mejor. Y el presente se le desmoronó, huyó, que mucha gente vive del pasado es porque le tiene miedo a lo que está pasando ahora, que lo que está pasando ahora es lo que me confronta, lo que está pasando ahora es lo que me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿no? No me acuerdo, que había una señora que le decían la muñeca. Eso pues estaba yo muy chiquito, a lo mejor me lo estoy imaginando. Bueno, pero bueno, voy a hablar de la muñeca, así me la estoy imaginando. Y era esta mujer que se mantenía maquillada, arreglada, porque no quería ver que los años pasaran, y buscó unos modelos de pasado para verse. Entonces la muñeca nunca volvió a comprar ropa, sino que mantenía la ropa de toda la vida, del pasado, las chaquetas, los sombreros, los zapatos, porque de esa manera el tiempo no avanzaba, pero sí estaba avanzando. Sí estaba avanzando, ¿cierto? O sea, querer detener el tiempo es una forma que usan muchas personas para refugiarse en el pasado, pero el tiempo ya pasó, hay ahora. No hay sino ahora. Entonces el pasado sirve para odiar, el pasado sirve para crear fábulas, el pasado sirve para, ahora sí, aprender del pasado. Es que una de las cosas más bonitas que aparecen en los mandamientos, y yo estoy recurriendo mucho a los mandamientos no porque me haya vuelto un rezandero, sino porque cumplirlos es simplemente vivir sin miedo, ¿cierto? Eso es todo. Y ahí hay un mandamiento, son las fiestas de guardar. En los originales hay que guardar el sábado. ¿Por qué guarda el sábado? Para que revise el pasado cercano. Y no se vaya a complicar, ¿cierto? Entonces, al revisar el pasado de los 6 días anteriores, hago evaluaciones, voy bien, no voy bien, esto que pasó, esto que sucedió. Pero voy a empezar una revisión permanente del pasado para solucionar el problema que ahí hubo, sea el que sea. Por eso me dan un día de descanso. Dan un día de descanso, ese día no trabaja, ese día revise a ver cómo le fue. Ese día reflexione. Y ese día reflexione. Dentro de todo lo que nos puede pasar. ¿Cierto? Dentro de todo lo que nos puede pasar. Ahora, cada vez, como estamos más solos, nos hemos vuelto más individualistas, el pasado nos golpea más. El pasado nos golpea más en tanto que no estamos construyendo presente. Que el proyecto es la construcción de presente para mañana, porque mañana también será presente, y pasado mañana también será presente, y hoy será pasado. ¿No? Que es un problema filosófico de cómo vamos asistiendo al pasado a cada minuto que pasa. Porque eso ya no se puede recuperar. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que acaba de pasar? damos un paso más, me quedo quieto, doy un paso atrás, ¿qué hacemos con eso? Entonces el pasado es simplemente una referencia temporal, que ni siquiera traduce en términos reales, ni siquiera traduce edad. O sea, es que en este momento, en presente, todos tenemos la misma edad. Uh-huh. En el futuro, ¿quién se va a morir? ¿Gente más joven, gente menos joven? Eso no es una certidumbre de nada. Eso no es una certidumbre de nada. Y al tener presente, perdón, porque lo único que tenemos es presente, no pasado, lo único que tenemos es presente. En ese presente revisamos el pasado que acaba de suceder, el pasado que sucedió hace un mes, el pasado que sucedió hace 100 años, para construir algo, porque para eso es lo único que me sirve el pasado. Vamos a mejorar la manera de pensar, sí o no. Uno se pregunta qué pasó con el pasado en términos de maneras de vivir mejor. Hoy deberíamos estar viviendo de manera muy superior a antes, pero estamos más peligrosos que antes. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estuvo el fracaso? ¿En la enseñanza? ¿En que se habló pero no se dio el ejemplo con la acción? ¿Qué pasó? Porque nosotros tenemos todas las formas para vivir bien, pero no las entendimos, porque estamos viviendo mucho peor que antes. Que nos aliviamos más fácil, sí, pero emocionalmente mucho peor, mucho peor. ¿Qué ha pasado con la tierra? Entonces, hombre, añoremos la tierra. No añoremos la tierra, volvámosla a poner como estaba antes. Porque el repasado reciente me está diciendo que los daños que está sufriendo la tierra son muy altos. Pero hay actos que sí son reversibles. Sí, claro, claro. Por ejemplo, yo puedo volver a escribir otro libro después de 40 años, Albert Cohen, que hace una obra literaria espectacular con una distancia entre un libro y otro de 40 años. ¿Cierto? Por ejemplo, es una obra, vuelvo a hacer el libro, lo vuelvo a hacer el libro. Que me quiero una casa como la de antes, la construyo. Eso es Berlín. Ver uno como en esos barrios vuelven y reconstruyen las casas green, las fundamentales de principios del siglo XX. Los mismos edificios, los mismos arcos, porque nos gusta vivir así, queremos vivir de esa manera. O sea, hay mucha cosa reversible, ¿cierto? Lo puedo hacer, lo único reversible son las acciones que ejecuto y que causan mal. Eso sí es muy difícil. O sea, robar y tratar de ir al pasado para no robar, no, ya no, pues ya robó. Ahora usted lo que va a hacer ahí es o devolver con creces eso que robó, ¿cierto? Y el problema, pues, del que mata, porque el que mata, si se me... ya eso no se puede... vivir por el muerto, si hay algo que hacer, vivir por el muerto. ¿Y qué significa vivir por el muerto? Vivir por el muerto es asumir la vida que él tenía, los sueños que él tenía, y darle a los que dependían de él lo que él les iba a dar. Pues funcionará más como en acoger a los que quedaron vivos y que dependerían de él, sueños del otro, pues ¿qué sentido tiene? Esa es la pregunta que se hace Erich Haeckel, el escritor austriaco. ¿Qué matan en el que matan? Sueños, planes, ilusiones. ¿Eso se puede recuperar o no? ¿El otro puede hacer eso? No, muy difícil. Es muy difícil. Pero lo puede intentar. No es imposible. ¿Pero para qué, Memo, si ya el otro está muerto? Y pues si yo desarrollo el sueño del muerto, pues el muerto nunca se va a dar cuenta. Nunca se va a dar cuenta, pero la historia se va a dar cuenta. Y la sociedad se va a dar cuenta. Y los logros van a llegar a otras personas que se van a dar cuenta. Porque hay que tener en cuenta, sí, me parece que repita la palabra, hay que tener en cuenta que lo que hacemos, lo que hace un hombre, lo puede hacer otro en nombre de él también. O sea, ¿no? ¿Cómo justificaríamos una persona que nace con problemas y cómo el otro trabaja por él? Por ejemplo. ¿O cómo justificaríamos aquel que queda de un grupo humano y rescata lo poquito que queda y él vela por todos ellos? O sea, que puede, que es muy difícil, ¿cierto? Es difícil perdonar, es difícil entender una situación extrema que me afecta, pero no es imposible. No es imposible, porque precisamente el que se aferra al pasado se pone la palabra imposible por encima. Esto es imposible. O yo soy así. No, como que usted es así. No, no es así. Uno cambia y tiene la posibilidad de cambiar. Pero nadie es así. Nadie está condenado a ser así. De hecho, los grandes escritores buscaban esa posibilidad. ¿Será que somos capaces de coger esta persona que está condenada a esto y convertirla en esto? Entonces aparece el libro maravilloso de Charles Dickens que se llama Las Grandes Esperanzas. Ah, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Aparece una película que se llama My Fair Lady y lo logran. O sea, ¿se puede o no se puede? O si nosotros estaríamos condenados a lo que nos pasó. Quedaríamos condenados a lo que nos pasó. Ahí es donde uno después ve gente que le pasó una cosa, se pasan a otro lado y actúan de otra manera. Si yo cojo un lapicero, el que tengo ahora en la mano, cojo este lapicerito y lo tengo encima de un papel y lo coloco sobre una mesa donde no hay un papel, cambió la función del lapicero. El lapicero está ahí, pero está en otro contexto, y dentro de ese contexto cumple otras funciones. Y el lapicero que estaba en el papel no es el que está sobre la mesa. Entonces, viene el asunto de que refugiarse en el pasado, cuando yo quiero, es negarme el presente. Odiar con base en el pasado es dañarme la vida del presente. No construir porque algo me sucedió en el pasado es dañar el presente. O sea, todo lo que hagamos con el pasado mejora o daña el presente. Como yo vivo el presente y como quiero que ese presente sea bueno, sacaré del pasado lo mejor. Si soy inteligente. Ahora, si usted lo que está haciendo es sentirse un ser vencido de una vez, refúgiese en el pasado. El pasado, ahí están todos los vencidos. Ahí están todos los vencidos. Porque no asumen el presente. Es que el presente es la única oportunidad que hay. Ahora, ¿qué hago yo con el presente? Tomo el pasado y veo de ahí qué utilizo, de ahí qué corrijo, y de ahí qué aprendo y de ahí qué no hago. Para que no se repita esa situación buena o mala que se dio en el pasado. O hago lo de los Medicis, tomemos lo mejor para mejorar. Entonces, claro, cuando los Medicis toman lo mejor de las costumbres de Grecia y Roma, aparece la tragedia griega y la comedia griega se vuelve ópera. La arquitectura mejora, la pintura mejora. Eso es lo mejor que yo puedo hacer con el pasado, sacar de ahí cualquier cosa que me mejore y tratar de no habitar lo que ya pasó que me empeora. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema el pasado. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.